Tato Pavlovsky es sin dudas uno de los hombres más valiosos de la sociedad argentina. A mí me gusta mucho lo que decían en Rusia sobre los artistas, artista del pueblo. En este caso, artista del pueblo argentino. Tato Pavlovsky. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Tato? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué decir de tu currículum? ¿Por dónde empezar? No. Yo soy un médico, actor, psicodramatista de grupo. El psicodrama es una... Sí, es un instrumento importante para mí. Creado por vos, ¿no? Bueno, o iniciado por vos. Sí, pero sí, en el movimiento que surgió, sí, yo, Martínez, Rojas Bermúdez, sí, fue un movimiento muy muy importante que después se extendió mucho a Brasil, tan grande que creo que hay un millón de psicodramatistas. El otro día salía del Teatro del Abasto de ver quienquiera que hubiera dormido en esta cama, y un chico y una chica, sí, me dan un folleto, una invitación para Potestad. Ajá. Una apuesta que no es tuya, evidentemente, no, porque no. La obra camina sola, y después dije, mira, Potestad todavía, y me entero más tarde que se van a Francia con Potestad, ¿no? Sí, en realidad fue muy interesante, muy halagador para mí, porque yo, a Francia, fue mi primer salida al exterior por intermedio en el año 75 fui a Nancy, que es un festival muy importante. Y después ya estuve en París y en Italia. Y vino una persona y a seleccionar alguna obra política, porque es un teatro político. Más bien. Pero no el mío, digamos, el festival es político. Ajá. Entonces vino a buscar acá, como acá hay tanto teatro, tanta producción los fines de semana, y me dijo, mira, le voy a decir la verdad, el teatro acá es bueno, pero obra política, más bien yo podía estar en Copenhague, decía. Así que yo voy a elegir esta obra, y eligió una obra mía. Pero al mismo tiempo me dijo, yo quisiera llevar Potestad, además, que es una obra mía media emblemática, porque... ¿Y cuál era la primera que había elegido, el señor Galíndez o Rojos Lobos Rojos? Técnicamente. ¿Cuál? El señor Galíndez. El señor Galíndez. Que, digámosle a la gente, es la obra de un torturador, digamos, que realiza su trabajo siendo una persona de apariencia normal, ¿no? Exactamente, sí. ¿Cómo fue? Con la mujer, con la hija, que tiene su vida normal. Ahora, si vos lees la bibliografía del mundo en relación a este tipo de hombres, en general son hombres, ¿no? Uh-huh. Tienen una vida muy normal, demasiado parecida a la nuestra, solo que en un momento hacen su trabajo, pero no tienen mala cara al llegar a la noche, quieren a sus hijos, van a misa, es decir, son bastante normales. Qué cosa tan increíble y tan bien mostrada en la obra. La última que vi, ¿cómo se llama? La de las cunitas, que fue una obra... Ah, esta es la que invitaron. ¿O sea? Solo Brumas. Solo Brumas, sí. Solo Brumas. A mí me pareció impresionante esa obra. Me marcó, te diría. ¿No? Que cada una de las cunitas que empujaban y... Era como una puñalada en nuestra sensibilidad para que pensemos y entendamos. Y además es tan bien actuada, hecha por momentos como si fuese una comedia, y es tan duro lo que dicen ahí, Tato. Claro, porque el contrato era ese. Eligieron en realidad a tres personas marginadas de empleados públicos y los citaron, ahí no está en la obra, ¿no? Y lo citaron para un trabajo que le daban comida, casa y encima plata. Los tres eran tan marginados que se unieron, pero no tenían que hablar de la tarea que hacían, que en realidad era el arrojo de chicos que estaban con menos de un kilo de peso, para los daban por muertos directamente, como no nacidos. Y nosotros nos encargábamos de pasarlos al crematorio. Había otros que no habían muerto, pero pasaban igual. creo que es una obra que incluso en crítica la Nata sacó una nota muy interesante de la directora del hospital, que ignoraba que los médicos también contribuían a esta cosa tan monstruosa. No, me he perdido eso, no he leído lo de la Nata, ya estoy con la mirada pidiéndole al equipo de producción que... Sí, que... No, ya, no salió ya, salió hace 2 meses. Bueno, pero se busca por internet, esa página de internet en la que hay un acto de coherencia, como yo diría todo lo que te conozco, Tato Pavlovsky, sí. En donde decís, los que tuvimos la suerte de comer proteínas desde chicos pudimos convertirnos en intelectuales, por eso tenemos la obligación de comprometernos con las luchas emancipatorias. Es cierto. Bueno, vamos a ir a la reflexión, Tato. Sí. Pero fue un buen pretexto esta reflexión que has aceptado realizar para nosotros para reencontrarte en el aire. Un gran abrazo, mucho respeto. Con la musiquita te presento y... Morales, sería interesante decir que esta obra... Solo Brumas. Va a ser reestrenada ahora y después se va a Francia. En el Centro Cooperativo, donde vos la debes saber... El viernes 3 de abril. Claro, aquí me alcanza, y después sí. Sale en mayo. Nos ocuparemos de eso. Viernes 3 de abril se reestrena en el Centro Cultural de la Cooperación, sí. La obra Solo Brumas, sí. Con la dirección de Norman Briske, además. Sí. Y ahí estás, Tato. En una obra muy original, cuando te plantás y hablas con el público, todo el tiempo estás como acicateando, motivando, interesando. Es fantástico. Qué bien viene que alguien como vos opine así antes de un reestreno. Sí, y lo vamos a recordar para mencionárselo además a la gente. A la gente le hace mucho bien que le avisen, porque están, proliferan tantas obras, hay tanto para ver, que es bueno que de vez en cuando le podamos informar a la gente de lo que ya hemos visto y ya podemos informarle que es bueno, que vale, que nos importa, que nos estremece y tantas otras cosas. Vamos a la reflexión, con Tato Pavlovsky. Sí. Bueno, el otro día salí de casa y me encontré con 6 niños que estaban con las manos abiertas rogándome si les podía dar un poco de comida. Me extrañó que fuera comida, no de dinero. Los chicos tenían de 3 y 8 años, más o menos. Yo conocí a la madre que ya había ayudado. Es decir, que tienen hambre y quieren comer algo, doctor, me decía ella. Me impresionó mucho una visión kafkiana y famélica de los chicos. Entonces, no sabía qué hacer, no iba a darles comida porque no estaba en mí, no sabía qué comida darles. Entonces saqué 20 pesos y les marqué una fiambrería que había por ahí, que se podían comer unos sándwiches de milanesa, por mucho menos. Y la verdad es que los chicos fue enorme, la alegría, salieron corriendo. Yo salí caminando hacia Libertador y me encontré con otro chico que me dice, ¿le alcanza, don, un poquito así? Yo voy también. Le digo, ¿pero por qué no vas con ellos? Porque mirá que creo que el sándwich se vende a 4 pesos. Se reparten un poco. Bueno, y me fui a Rodríguez Peña y Santa Fe en un taxi, que tenía un encuentro. Y eran otros aires, qué sé yo. Uno tenía la impresión de que Rodríguez Peña y Santa Fe era estar un poco en París, con la ropa de las mujeres parisienses. No digo más lindas, porque más lindas son las argentinas, pero... Y de repente me toca en el hombro, y una señora, unos 25 años, la señora me dice, don, dice, ¿me puede ayudar en algo? Y la miro y tenía una nena en el brazo. Y ¿qué necesita? Le digo, porque no tengo mucho para darle porque me están sacando el vuelto. Me dice, no. Mire, y además le veo cara de desconfiado. Me hace un favor, le doy a la nena. Dice, me quedo con la nena y vaya usted a comprármela. Le echo en polvo. Y si me puede ayudar en eso. Me impresionó porque evidentemente él iba a comprar leche en polvo. Y le digo, no, le doy estos 15 pesos que me quedan devueltos y con esto puedo comprar alguna lata o dos. Sí, me dice. Y tuvo unos ojos de agradecimiento que yo consideré como importantes. Y yo pensé en ese momento que se discute tanto, que sería discutir que ese tipo de indigencia La pobreza es una fábrica de delincuencia. Hace un rato había escuchado un psiquiatra decir que la delincuencia es congénita y que no hay tratamiento posible para ella. Es decir, que habría que encerrar a los delincuentes y, bueno, incomunicarlos de la sociedad. Es un punto de vista. Pero no establecer la relación desde la delincuencia profesional a la relación que tienen con estos chicos. Uno de estos chicos yo le di plata durante 2 años y el tercer año me robó 7.000 pesos porque yo le dejé la puerta abierta. ¿Y con qué ética hizo eso? ¿Con qué valores? Yo quiero ponerle mis valores para que no me haga eso, pero tiene otros valores. Y lo que me llamó la atención es que en el programa de televisión nadie decía nada cuando ese hombre hablaba científicamente. Y me hizo acordar que en San Pablo, cuando atacaban a la policía que atacaba a los narcotraficantes, los chicos de la favela tiraban contra la policía. Y la explicación era, bueno, pero nos dan comida a los narcotraficantes. ¿Y qué otra cosa más primaria que la comida? ¿Por qué iban a luchar en contra de quien les daba? Yo pienso que la delincuencia profesional toma a estas niñas de la calle y las forma como especialistas del robo. Si uno le da 300 pesos o menos a un chico y le dice, entra a un lugar, da, va, mitad y mitad de lo que sacás, se mete. ¿Con qué valores se forman? Porque a mí el problema es, ¿con qué continente afectivo, cuando no tienen ropa, no comen bien, cuando no tienen estudios, recursos sanitarios, cuando sacan la comida de las bolsas de la calle, cuando ven hoy más que nunca que la desigualdad social llega a límites insospechados? El 30% de los niños de nuestro país son pobres e indigentes. No querer ver que la pobreza e indigencia es responsabilidad del Estado es aceptar que las crisis las sufrimos la clase media y la clase alta. Pero ese sector del subdesarrollo de los recursos humanos no sufre la crisis ni las entiende. Solo va a percibir en forma directa el menor suministro del limosneo o la menor calidad de la comida que se arrojan en las bolsas. Pero siendo así, no podemos dejar de ver la desigualdad social cada vez más escalofriante. Me pregunto por qué el Estado no lo nombra y actúa en consecuencia. 3 generaciones de niños con daños neurológicos por falta de una educación adecuada y mal atendidos en los hospitales porque muchos no tienen dinero para viajar. Si no se ataca la pobreza como prioridad absoluta, estamos matando a estas vidas sin futuro, sin alegría, sin esperanza, 1/3 del país. Vidas desahuciadas, dice un sociólogo francés, Bausman, vidas desperdiciadas. Las corporaciones políticas parecen esquivar el gran problema. Pero esta gente, solo ayudada por algunos movimientos sociales valiosísimos, queda de espaldas a la vida, sin pertenencia de país, sin arraigo. Y todo esto nos pasa a nosotros. Y lo más terrible es que aún hay recursos para sacarlos del infierno, del lugar de la promiscuidad, del hacinamiento, de la desnutrición, de la delincuencia. No debemos ser ahora indiferentes a la muerte de 8 niños por día en nuestro país del hambre. 10, decía hoy Clarín, en una localidad, en el Chaco de Capitanich. Hoy murieron ayer. Es un crimen, es en serio el crimen, y el crimen tiene responsables. La reflexión de hoy a cargo de Tato Pavlovsky. Un abrazo, Tato, muchas gracias. Un abrazo, Morales.